El 4 de diciembre de 1977 es para Andalucía una de las fechas más importantes de su historia más reciente, de su historia del siglo XX. Cuando 2 millones de andaluces y de andaluzas, tanto de todos los pueblos y ciudades de Andalucía como de Barcelona, Vizcaya y Madrid, salimos a la calle para reivindicar que nuestra tierra no es una tierra de segunda ni de tercera categoría. Es una tierra que durante la historia han intentado rebajarla, anularla, someterla, pero que ese 4 de diciembre los andaluces dijimos un basta ya, porque no queremos ser ninguneados por esta historia que nos ha dejado en las postrimerías del desarrollo y de la dignidad que debe de tener un pueblo, cualquier pueblo, evidentemente, ¿no? Y Andalucía se levantó, y Andalucía pidió su dignidad, y Andalucía pidió su libertad, y Andalucía pidió su tierra para poder desarrollarse en ella. Mientras eso ocurría, había otros intereses en Europa. Maastricht hace 30 años ya nos organizaba en dos tipos de velocidades. Los países ricos, los que iban a tener un desarrollo económico bastante superior a los de los países pobres, los países de la segunda división, los países de la segunda velocidad, y en ellos estaba indiscutiblemente el Estado español y Andalucía en particular, que se quedó para ser camarera, camarero y para ser policía de fronteras. Nos quitaron la poquita industria que teníamos, se nos llevaron los impuestos de valor añadido, porque las sociedades que explotan nuestra agricultura y nuestros puertos no están en Andalucía, sino que están en Madrid, que están en Barcelona, que están en Berlín, que están en Bruselas, que están en Estados Unidos, y cada vez nos fueron empobreciendo más. Y los gobiernos de esta democracia de estos últimos 40 años, bien que han colaborado con este planteamiento de Maastricht, que nos ha empobrecido hasta el punto que somos de las tierras de Europa en el que tenemos las peores pensiones, los peores sueldos, en definitiva, los que vemos una población bastante empobrecida, tristemente. Por eso, los andaluces y las andaluzas tenemos que tener conciencia de todo eso. E igual que hace 43 años nos levantamos para decir basta ya, hoy hay que seguir haciéndolo. Porque evidentemente, lo que Andalucía necesita no va a venir regalado ni desde Madrid, ni desde Bruselas, ni desde cualquier otro punto que no sea desde nuestra propia tierra. Nosotros tenemos que luchar para pedir, para exigir como andaluces y andaluzas que respeten nuestra tierra, que desarrollen los proyectos adecuados para que realmente nuestra tierra pueda ser una tierra igual en derechos y en libertades que en cualquier otro lugar de Europa. Nuestra tierra no puede quedar inmune ante esta situación. Se tiene que levantar y tiene que luchar y tiene que exigir. Nuestra tierra no puede ser una tierra de frontera, donde en las mismas narices de nuestro Mediterráneo, miles de hermanos y de hermanas del llamado tercer mundo se quedan ahí justamente en esas aguas, por esa injusticia, por esa tremenda violación de derechos humanos en el que continuamente el llamado primer mundo somete al tercer mundo. Y Andalucía no puede ser frontera de esa realidad. Por lo tanto, hoy más que nunca, los andaluces y las andaluzas, agarrada a nuestros símbolos, a nuestra alboraida, a nuestra bandera, que ojalá mañana pueda lucirse por muchos balcones de nuestra tierra, sea sencillamente el símbolo inclusivo para nuestro pueblo y para todos los pueblos, porque queremos sencillamente justicia e igualdad. Con las manos hechas jirones, campesino te has quedado y has empapado los terrones, la sangre que has derramado. Con los huesos doloridos, quemaditos por el sol, con